pastorear y al entrar en la montaña me llevaron prisionero los ojos de una asturiana, ay con el ay ay ay, ay asturianina me llevaron prisionero, ay con el ay ay ay. Asturianina, hija de una cantinera, contigo me he de casar, aunque tus padres no quieran, ay, con el ay, ay, ay. Ay, Asturianina, me llevaron prisionero, ay, con el ay, ay, ay. Ay, con el ay, ay, ay. Ay, asturianina, me llevaron prisionero. Ay, con el ay, ay, ay. Ay, asturianina, si no me sacan, me muero.